dentro de mis cosas, yo hace casi unos años, ¿no? Recorrí con Alejandro y Marta el trabajo que están haciendo, realmente un trabajo maravilloso, ver el esfuerzo con el cual trabajaban, cómo recorrían, nos voy mostrando cada uno de los logros. Qué interesante, eso fue algo que con Mariano, que me acercó a este lugar, realmente disfruté mucho, me pareció algo muy lindo, y hoy coronar esta situación formando el partido, que fue una de las tareas que me di como presidente. Cuando asumí la presidencia del Partido Frente Grande, tenía el problema que era secretario de prensa, relaciones institucionales, el ceremonial, y eso cuántas cosas más de Mario Seco, lo cual me implicaba 25 horas por día. Como el Mario. Como el Mario, pues, era 25 horas por día, era imposible dedicarle el partido. Tomé la decisión de jubilarme para poder dedicarme al partido. Y me tomé un compromiso. Cuando asumí la presidencia, estábamos en 36 distritos, y el compromiso era hacerlo crecer. Hoy no tengo el número exacto porque todos los días se suma uno nuevo, pero ya superamos lejos los 80 distritos en la provincia de Buenos Aires. Chicanas. Cuando la palabra siempre es hostil. Cuando nunca intentamos generar un diálogo. Bueno, todas estas explicaciones que te doy tienen que ver con una alerta. En algún momento, si te pasa esto, estás dentro de una relación tóxica, con un otro o con vos mismo. Entonces, primero lo que hay que hacer es identificar. Y después vemos cómo nos liberamos de este tipo de situaciones. Gracias a los que me están mandando mensajes. Y bueno, tengo un saludo especial acá para mi ahijado, para el Toto, que me está escuchando. Con su papá, con Mauro, con su mamá Noelia de Saladillo. Así que bueno, Toto, te mando un beso, te quiero mucho. Mirá, tengo a mi ahijado escuchando Centrado en Vos, qué grande. Bueno, escuchamos un poco de música y ya venimos con esto, ¿no? Gente tóxica, relaciones tóxicas, ¿cómo nos liberamos de esto? Dale.